yo te quiero dar todo, todo mi cariño, toda mi ternura, solo para ti. Sácate la ropa, lávate la cara, quiero estar contigo. Hazme el chofer, quédate a mi lado, no te vayas porque quiero estar contigo. Ay, ay, ay, venga de mi vida. Quítate la ropa que esta noche quiero estar.